en Radio Tudela y Sonora FM, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Si yo me atreviera, te diría que tienes todo a tu favor, que estás llena de amor y de belleza. Si yo me atreviera, te diría todo eso que no ves tú y que tengo la suerte de acariciar cada día. Si yo me atreviera, te diría que es tan grande tu corazón y que brilla a través de tu piel su candela. Si yo me atreviera, te diría que en tus pasos solo hay amor, marcando el sonido ejemplar de la nobleza. Eres bella, inteligente, eres fuerza, eres calor. Eres sabia, eres valiente, eres oro, eres don. Si yo me atreviera, te diría que no cierres tu puerta mayor, que hay tanto que mostrar al mundo entero. Si yo me atreviera, te diría que arrastras inspiración, que embriaga satisfacción de quien te mira. Si yo me atreviera, te diría que es tan grande tu corazón y que brilla a través de tu piel su candela. Si yo me atreviera, te diría que en tus pasos solo hay amor, marcando el sonido ejemplar de la nobleza. Eres bella, inteligente, eres fuerza, eres calor. Eres sabia, eres valiente, eres oro, eres don. Y ahora para los hombres. Eres bello, inteligente, eres fuerza, eres calor. Eres sabio, eres valiente, eres oro, eres don. Si yo me atreviera, te diría. Se llama Sonia Martínez y después de presentar en el año 2017 su primer EP Y Entonces Pasa, viene en simultáneo a Sonora FM y a Radio Tudela para presentaros su nuevo EP que se titula En Círculo Bailamos. Bienvenida, Sonia, y enhorabuena. Muchas gracias. Esta primera canción, ¿cómo se titula? Pues se titula Si yo me atreviera. Que hemos visto que las has hecho para hombres y para mujeres. Has querido quedar bien con todo el mundo. No, mira, a ver, la idea, el disco Y en círculo bailamos es una herramienta para trabajar en círculo de mujeres. Entonces, las 5 canciones están muy enfocadas a mujeres, pero también me gustaría que los hombres les pudiera llegar y también la pudieran utilizar, ¿no? Por eso a veces hablo en femenino y cuando tengo la oportunidad pues también me gusta dedicaros a vosotros esa parte, ¿no? Que os merecéis. Uh-huh. ¿Qué ha evolucionado Sonia Martínez desde que pasó en 2017? Jo, pues ha sido una carrera, no sé si de velocidad o de fondo, porque la verdad es que ha habido mucho cambio. Mucho cambio porque al principio era algo que, bueno, era algo que yo quería hacer, una ilusión que yo tenía y pensaba que se iba a quedar ahí, pero no se ha quedado ahí. Entonces esto va creciendo, pues la gente me va pidiendo más canciones y yo también a nivel personal y a nivel musical pues estoy creciendo, me estoy formando más. Y claro, eso pues al final se nota, ¿no? La constancia y la perseverancia al final se nota mucho. De las canciones que nos hemos encontrado dentro de este nuevo EP, ¿qué te apetece destacar, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué crees tú que se diferencia del Entonces Pasa, del primer EP? Hombre, pues yo cuando entré, ya de primeras, cuando entré a grabar el primer EP, no sabía lo que era un estudio de grabación, no sabía cómo se grababa nada. Entonces, claro, había cosas que después pensé, jo, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, ¿no? Y eso es lo que he hecho ahora, ¿no? He ido con cosas preparadas de fuera, Entonces sí que el resultado final se nota, ¿no? Lo escuchas y, bueno, pues se ve quizás más profesional, ¿no? Y por mi parte, por la parte que a mí me toca sobre todo, ¿no? Pues cómo quería hacer las cosas, llevaba las cosas mucho más preparadas, mucho más centrada, ¿no? Con un objetivo muy claro. Y eso, pues al final en el resultado se nota también, ¿no? Y bueno, ahí está la diferencia. Pero bueno, cada una tiene su cosa, ¿no? Yo escucho el otro y digo, pero qué bonito fue, ¿no? También cuando lo hice así y está perfecto como está, porque en su momento tenía que ser así. ¿Quién te ha ayudado? Jo, muchísima gente. Gracias a Dios tengo muchísima gente alrededor que me apoya un montón. David Sobrino, Dani Aragón, Noemí Lázaro, es que podría estarme toda la entrevista nombrando a personas, ¿no? Chiqui, es que han sido tanto Luis Sancho, que Luis Sancho es el productor con el que estoy grabando ahora este EP, ¿no? Que me ha ayudado muchísimo y está haciendo un trabajo precioso. Ain Chane, que es una amiga que ilustra todas las cosas que hago últimamente y es preciosa. Mi familia, mis amigos, ¿no? Es que tengo la suerte de estar rodeada de tanta buena gente que son los que al final me alimentan, ¿no? Y cada persona que viene a verme y que me escribe, por favor sigue o no lo dejes, es que a mí me da unas alas, ¿no? Entonces, aunque no me acuerde de sus nombres ahora, pero es que me ayudan más de lo que piensan. Vamos a continuar escuchando algún tema de este segundo EP de Sonia Martínez, En Círculo Bailamos, después de haber escuchado la primera canción. ¿Qué nos vas a deleitar? ¿Con qué nos vas a deleitar en esta segunda? Bueno, pues ahora quería cantar una canción que está también en el disco, que se titula Hombres y Mujeres. A pesar de ser un disco para Círculo de Mujeres, yo trabajo mucho las relaciones entre los hombres y las mujeres, y más ahora en el ambiente en el que estamos, ¿no? Con todo lo de género. Entonces esta canción es un poco como yo entiendo que nos tendríamos que comportar. Y de ahí va Hombres y Mujeres. Muy bien, pues vamos a escuchar esta segunda canción, En Círculo Bailamos. Las preguntas también ya saben que las pueden hacer llegar al 665-947-312. Se trata de entendernos, ni siquiera de ser iguales. No se trata de separarnos, de repudiarnos en tierra de sables. No es cuestión de maltratarnos, de ser mejores ni peores. No es cuestión de hacernos sombra, ni de dormirnos en los laureles. Nos necesitamos tanto, sin mí no puedes, sin ti no puedo. Nos necesitamos tanto, sin ti no puedo, sin mí no puedes. Quedó anclada en un pasado con poco acierto. No es olvidar, es aprender a caminar juntos hasta el invierno. No se trata de semejantes, ni siquiera de diferentes. Se trata de tejer la misma red que sostenga a este mundo moribundo. Nos necesitamos tanto, sin mí no puedes, sin ti no puedo. Nos necesitamos tanto, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Nos necesitamos tanto, hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres. y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Qué gran verdad, ¿verdad? Qué gran verdad, queridos amigos oyentes. Mensajes que están llevando de agradecimiento a Sonia Martínez. Fantástica voz, fantástica música, nos dicen por aquí. Y lo que a nosotros nos apetece decir también, bueno, pues que si algún oyente quiere conocer ya y verla, queremos conocerle el calendario que tiene de actuaciones y también la información donde podemos escuchar a Sonia Martínez, este nuevo EP que todavía no ha salido al mercado, que se titula En Círculo Bailamos, Sonia. Pues a ver, bueno, tengo página web que es soniamartinez.net y luego están todas mis redes sociales, Sonia Martínez Music, tanto Facebook como Instagram. Y bueno, pues por aquí la verdad es que ahora no tengo ningún concierto cerca. Tengo el día 22 en Pamplona y ya después me voy el día 30 de junio, toco en un festival de Málaga, y luego en junio, el 20 de julio, toco en un festival en Castellón de bienestar y de yoga. Y ya después en julio me voy a Colombia porque gané una canción y vuelo a Colombia para un evento que se titula Mujeres que despiertan. Y bueno, por eso ahora no tengo mucho calendario, porque la verdad es que tengo que prepararme todo bien. Y bueno, y cuando salga el disco y En Círculo Bailamos, pues lo podréis adquirir tanto en la página web como pidiéndomelo a mí misma, o sea, directamente, sin problema. Ya que lo has comentado, ¿no? Hay que decir que Sonia Martínez, dentro de su profesión, que hay muchos de tus clientes, pacientes que te hemos conocido en esa profesión que tiene que ver con el ámbito de la salud, pues se sorprendían, ¿no? Cuando veían esas artes y esa creación tanto poética como musical que tienes dentro. Pero también me llama la atención que lo has comentado en varias ocasiones de la entrevista, que En Círculo Bailamos tiene que ver también con trabajos que estás desarrollando entre hombres y mujeres, sobre todo en este segundo, esa segunda parte. ¿Qué nos puedes explicar de todo esto? Bueno, la parte del trabajo, sobre todo con El Círculo de Mujeres, casi llegó sola, ¿no? Yo he hecho muchos trabajos durante mucho tiempo a nivel espiritual, he hecho muchas terapias, ¿no? Me he formado en varias disciplinas. Lo que pasa que no lo hacía para trabajar de ello, porque yo sentía que no tenía que trabajar, ¿no? Y ahora a nivel con las canciones y con la música, digo, ojo, todo ese conocimiento que yo he ido adquiriendo, ahora lo estoy canalizando por aquí, ¿no? Y creo que ahí está mi función, ¿no? Entonces simplemente lo que yo hago es transmitir los mensajes que siento que debo compartir, ¿no? Y creo que el mundo necesita mensajes de, sobre todo, de amor hacia cada persona, porque creo que necesitamos mucho amor, que necesitamos ver que cada uno tenemos una luz y que la tenemos que encender, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque a mí me gusta hablar de personas, no de género, ¿no? Y de energía femenina y energía masculina. Y entonces simplemente pues lo que yo hago es todo lo que yo he ido viviendo, todo lo que a mí me va resonando, pues compartirlo y ya está, ¿no? Y creo que es necesario, ¿no? Que nos digamos las cosas bonitas, como la primera canción, ¿no? Sí. Que nos digamos más cosas positivas, sobre todo a los demás y a nosotros mismos, que hace muchísima falta. ¿Y cuánta verdad son las letras que estamos escuchando? ¿No les parece? ¿Quieren mandarle más mensajes de apoyo? Pues ya lo saben, que le sienta muy bien a Sonia, que le digan que le gustan las cosas. Pues como a tu artista, ¿verdad? Como tu artista. Claro, ¿no? Y además a veces es verdad que, porque yo tengo mi trabajo paralelo, ¿no? Y a veces, pues, estos días de agotamiento, ¿no? Que, y es súper curioso que esos días que estoy, que tienes ganas de tirar la toalla y decir, venga, va. Pero ahí te llega un mensaje y te manda un mensaje a alguien, me manda un mensaje a alguien por privado de gracias por la mariposa de hoy o gracias por... Y dices, tengo que seguir, ¿sabes? Entonces es que es una maravilla. Así que ya no más por el crecimiento, ¿no? Sino por el empuje que dan esas cosas también. Sonia, vamos a terminar esta entrevista. Terminamos este simultáneo, tanto para los oyentes de Sonora FM, que te están escuchando a través del 97.7, y los de Radio Tudela a través del 96.0. ¿Con qué canción vamos a terminar? Pues mira, quería terminar con una canción que se llama Mujer Salvaje. Y a pesar de que se llama Mujer Salvaje, se la canto a la energía femenina que todas y todos tenemos. O sea, la energía femenina, digamos que es la intuición, ¿no? Aquello que nos dice tienes que ir por ahí, ¿no? Y la energía masculina es lo que nos hace ser capaz de hacerlo, ¿no? Por eso tenemos que estar equilibrados. y habla de eso, de la mujer salvaje que todos y todas llevamos dentro. Pues con esta canción vamos a llegar al final de este En Simultáneo, recordándoles a todos ustedes que hoy tenemos en Tudela Sigue la actualidad con el Avantgarde, ya saben que es el muralismo en estado puro en la capital de la Ribera, que también se está celebrando en Peralta. Y hoy a las 8 de la tarde hay una mesa redonda con el concejal de Cultura, Javier Gómez, y el comisario en la Casa del Almirante a las 20 horas. También a las 7 de la tarde hay una charla y en Ribaforada hay una audición de la Escuela de Música, audición de oboe, fagot y segundo iniciación a las 19:30 horas. Finalizamos este En Simultáneo con Sonia Martínez. Suelta el sostén que aprieta el corazón, rompe el botón que no deja salir la voz, da tu opinión sin miedo, haz de tu instinto un edredón, abre la jaula que no deja abrir tus alas. Vuelve a buscar aquello que de niña amabas. Cierra el telón si ya acabó la función. Haz de tu creación un sueño. Corre tan lejos como quieras correr. Grita tan fuerte como quieras gritar. Llama a la puerta que te lleva la conciencia, tapa oídos a voces de temores escondidos, baila como si nadie mira, haz de la intuición tu camino, honra a quien te dio la vida. Lleva contigo solo lo que necesitas, vuela tan alto como quieras volar, haz de la inspiración tu fuerza. Corre tan lejos como quieras correr, grita tan fuerte como quieras gritar. Sonia Martínez, en Círculo Bailamos. Gracias, muchas gracias, Sonia Martínez. Muchas gracias a ti.